1. Entonces tú, Javi, ¿qué tomas normalmente por la mañana para desayunar? Uy, a mí me gusta desayunar bien. Normalmente empiezo con un zumo de naranja y luego tomo algo sólido, no sé, un bocadillo de queso o algo así. ¿Y no tomas café? Sí, claro, café con leche. O té, también me gusta el té. 2. ¿Y tus hijos qué toman de merienda? Pues normalmente un bocadillo, de queso, de chorizo y algo de fruta. ¿Y no toman nada dulce? No sé, galletas, chocolate... No, es curioso, pero no les gusta el chocolate. A veces también toman un yogur, pero eso es todo. 3. Oye, ¿y tú qué bebes normalmente con la comida? ¿Yo? Agua, agua mineral sin gas. ¿Siempre agua? ¿Nunca tomas vino? Normalmente no, pero bueno, depende. A veces me tomo una copita de vino, sobre todo si como fuera. De vino tinto. Lo que no me gusta nada es la cerveza. 4. Pues yo casi no ceno. ¿Tú cenas mucho? No, mucho no, pero siempre tomo algo. Sí, ¿como qué? Pues depende. En verano, por ejemplo, me tomo una ensalada. En invierno es distinto. Prefiero algo caliente, una sopa. Me encantan las sopas. De pollo, de pescado, de verduras. Así que, ¿ensalada o sopa? Sí, y también tortilla. Muchas veces ceno tortilla.